Estos son los titulares del miércoles 13 de abril. El presidente de Estados Unidos califica de genocidio la invasión rusa de Ucrania. Japón se suma a las investigaciones de la Corte Internacional de Justicia sobre crímenes de guerra en Ucrania. Japón acelerará los preparativos para ser sede de una reunión cumbre del Quad. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La invasión rusa de Ucrania ha destruido ciudades y causado la muerte de miles de civiles, incluyendo niños. También ha obligado a huir a millones de personas. A este respecto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó los ataques de genocidio. Biden usó esa palabra por primera vez el martes mientras daba a conocer una nueva política energética. Hasta ahora, la oficina presidencial estadounidense se había visto obligada a moderar sus comentarios sobre el presidente ruso Vladimir Putin, a quien Biden ha calificado de criminal de guerra. Biden dijo el mismo martes a los medios de comunicación: las pruebas se están acumulando. Son un poco diferentes de las de la semana pasada. Sin embargo, están surgiendo más pruebas de que literalmente las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reaccionó casi de inmediato, refiriéndose a las observaciones de Biden como palabras verdaderas de un auténtico líder. Esto ocurre en momentos en que se acusa a Rusia de haber recurrido probablemente a armas químicas en su ataque a Mariupol. Según las fuerzas ucranianas, algunas personas tenían dificultades para respirar debido a lo que llamaron sustancias tóxicas de origen desconocido. El presidente de Ucrania instó a los líderes del mundo a responder a las afirmaciones. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, señaló que su país no puede confirmar lo ocurrido. Indicó: tenemos información fidedigna de que las fuerzas rusas podrían haber recurrido a un tipo de sustancias como las que se usan para controlar disturbios, incluyendo gas lacrimógeno mezclado con compuestos químicos. No obstante, agregó que los Estados Unidos están colaborando con sus aliados para averiguarlo. Un portavoz de las fuerzas separatistas que cuentan con el respaldo ruso negó las acusaciones. Sin embargo, dejó entrever que podrían usar lo que denominó tropas químicas. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó: nuestro operativo militar especial avanza conforme a lo planeado. Observo con atención lo que se dice tanto en Rusia como en el extranjero. No ocultaremos nada al público. Putin indicó que el operativo continuará hasta su completa ejecución, ya que las conversaciones de paz se encuentran en punto muerto. El periódico británico The Times informó que Putin había destituido a unos 150 funcionarios del Servicio Federal de Seguridad y arrestado a algunos de ellos. El rotativo indica que, al parecer, los funcionarios habían proporcionado información errónea al Kremlin sobre la situación en Ucrania antes de la invasión. El Ministerio de Justicia de Japón se prepara para enviar fiscales a la Corte Internacional de Justicia con el fin de contribuir a la investigación de presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El tribunal con sede en La Haya, Países Bajos, anunció en marzo que comenzaría una investigación sobre supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Con el envío de los fiscales, el ministerio japonés se propone, en principio, determinar el tipo de asistencia que la investigación requiere. El primer ministro Kishida Fumio anunció la semana pasada que el gobierno de Japón pagará su cuota a la Corte Internacional de Justicia por adelantado para apoyar la investigación. Investigadores japoneses elaboraron un mapa digital en el que se puede ver la destrucción que ha causado la invasión rusa de Ucrania. El grupo, encabezado por el profesor Watanabe Hidenori, de la Escuela de Graduados de la Universidad de Tokio, publicó el mapa en Internet. Fue elaborado utilizando imágenes satelitales y videos. Las imágenes las publica diariamente una empresa estadounidense, entre otros. A través del análisis de paisajes y las direcciones de las sombras, los investigadores identificaron los emplazamientos que aparecen en aproximadamente 180 imágenes. El video utilizado incluyó tomas desde drones y con él se crearon imágenes tridimensionales de estructuras dañadas. Una de ellas muestra los graves daños infligidos a un edificio de apartamentos en Borodianka, al noroeste de Kiev, la capital. Se puede ver cómo se ha venido abajo una parte del edificio, mientras que el interior de una habitación se halla en llamas. El mapa también muestra el emplazamiento de vehículos y aviones de combate de las fuerzas rusas. Según señala el profesor Watanabe, las imágenes pueden ayudar a aumentar la comprensión de lo que está sucediendo en Ucrania. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno japonés planea acelerar los preparativos de una reunión cumbre del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, o Quad, formado por Japón, los Estados Unidos, Australia y la India. Esto salió a la luz después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comunicara al primer ministro de la India, Narendra Modi, durante un encuentro virtual el lunes, que esperaba verlo en Japón en torno al 24 de mayo. Además de la cumbre del Quad, el gobierno japonés se propone organizar un encuentro bilateral del primer ministro Kishida Fumio con Biden. También espera materializar una reunión del presidente estadounidense con familiares de ciudadanos japoneses secuestrados hace décadas por Corea del Norte. Por otra parte, se está coordinando una visita a Japón este mes de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y del canciller de Alemania, Olaf Scholz, para que dialoguen con Kishida. También es posible que el primer ministro nipón viaje al sudeste asiático y Europa entre fines de abril y principios de mayo. Podría visitar Indonesia y Tailandia, países que este año presiden, respectivamente, el Grupo de los 20 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Kishida espera reafirmar la unidad internacional contra la invasión rusa de Ucrania y abogar por la cooperación para hacer realidad un Indo-Pacífico libre y abierto. La Armada estadounidense reveló que uno de sus portaaviones de propulsión nuclear está llevando a cabo ejercicios conjuntos con la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. La séptima flota de la Armada de Estados Unidos comunicó a nuestra emisora el martes que el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln estaba efectuando operaciones bilaterales de rutina en el mar del Japón. La flota detalló que las maniobras tienen el objetivo de asegurar a los aliados y socios de los Estados Unidos que el país se compromete a mantener un Indo-Pacífico libre y abierto. Agregó que el entrenamiento refuerza la credibilidad de la disuasión convencional. En marzo, la Armada estadounidense llevó a cabo ejercicios utilizando aviones del Abraham Lincoln en el Mar Amarillo, al oeste de la península coreana, tras una serie de lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos. Se cree que con esos lanzamientos, Corea del Norte intenta elevar la moral de la ciudadanía de cara al 110 aniversario del nacimiento del difunto fundador de la nación, Kim Il-sung, que se cumple el viernes. Se teme que en estos días Pyongyang lance más misiles balísticos o ejecute su séptima prueba nuclear. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.